cristal que se destrozó bajo el amor. Era un tiempo de ansiedad que nos capturó y nos devoró. Cielo, infierno, qué sé yo, no quise olvidar y luego se perdió. See you.